Tiene un hijo muy travieso, quién sabe a quién le sacó. Porque don Facundo es serio, sin vicio y trabajador. Y en el pueblo se comenta que al diablo se le salió. Ese hijo de Facundo es el Junior consentido. Y en el barrio donde vive todo le dicen Cutillo. Facundillo tan travieso que no sirve para nada. Que no sirve ni pa' perro, sirve pa' pura chinga. Facundillo tan travieso que no sirve para nada. Que no sirve ni pa' perro, sirve pa' pura chinga. Claro que sí. Y Facundo Ramírez, si vive, y vive allá en Playa Paraíso y su ramada coral. ¡Ah, ah, ah! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Pero cuando va a la fiesta, siempre hace lo que quiere. Se pone a hacer remochines, trata mal a la mujer. Se fuma la marihuana, comienza a bailar con ganas. Luego hace poca ropa, desbarata la pachanga. Siempre anda de apestoso, porque él nunca se baña. Nunca se cambia de ropa, bebe puro alcohol de caña. Y cuando a su papá le reclama, todos le gritan: ¿y quién es el travieso? Facundillo. ¿Y quién es el que bebe? Facundillo. ¿Y quién es el que apesta? Facundillo. ¿Y quién es el que huele? Facundillo. ¿Y quién es el travieso? Facundillo. ¿Y quién es el que bebe? Facundillo. ¿Y quién es el que apesta? Facundillo. ¿Y quién es el que huele? Facundillo. ¿Y quién es el que bebe? Facundillo. ¿Y quién es el que apesta? Facundillo. ¿Y quién es el que hiede? Facundillo.